Todo fue hecho de lo que no se veía. Amén. Gloria a Dios. No vamos a gozar esta noche. Bendito sea el Señor. Como dice mi esposo Aranza Tavares, venimos de Iglesia Buenas Nuevas con nuestro amado pastor Pedro Piñeiro y Nelly Piñeiro. Una casa que me acogió hace unos 10 años y allí el Señor restauró mi vida. Allí el Señor restauró mi casa y mi familia. Vamos a leer la palabra del Señor, si nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid y se os dará. Pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Lo leemos de nuevo. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Tenemos que creer que en Dios todas las cosas no son hechas, aunque veamos totalmente lo contrario de lo que estamos declarando. Amén. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. Padre mío y Dios mío, vengo delante de ti en esta noche, Señor. Vengo a adorar tu nombre, vengo a bendecir y a glorificar tu dulce nombre, Señor. Espíritu Santo, en la persona de Cristo, desciende en esta noche con poder y gloria. Bendito sea el Señor. Y sé tú, Padre mío y Dios mío, pasando carbón encendido por mi boca, Señor, y que cada vida que está aquí en esta noche, Señor, sea transformada, sea ministrada, sea edificada por el poder de tu amor, Dios mío, por el poder del testimonio de lo que tú has hecho en mi casa y en mi familia. Bendito sea el Señor, en el nombre soberano de Cristo. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate como tú quieras. Eres bienvenido a este lugar. Tú eres el dueño, Señor. Tú eres el dueño, Señor. Haz como tú quieras en esta noche. Y te daremos por siempre, bendito Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la soberanía y la majestad. Solo a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este testimonio se llama... El Señor le puso un nombre, pueden sentarse, amados, Dios le bendiga. Este testimonio se llama Mujer de Fe. El nombre se dice bonito, hasta fácil también, pero no fue fácil. No fue fácil. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice que todo, no dice un 1, un 1%, un 2%, un 3, un 5%, no. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mi amado esposo y yo, a principio de nuestra relación, éramos una pareja sin Cristo. Vivíamos una vida totalmente para nosotros, pensábamos que estaba bien. Dos jóvenes viviendo su vida, disfrutando, pero sin el Señor. Sin el Señor. Empezaron a llegar los hijos, nos casamos, empezaron a llegar los hijos y todo parecía muy hermoso. Yo vivía en una burbuja, literalmente. Era una persona arrogante, era dominante, quería que se hiciera todo lo que yo quería. Y eso no es lo que establece la palabra. La palabra dice que nuestros esposos son el sacerdote de la casa y que nosotras tenemos que estar sometidas a ellos. Amén. Yo era totalmente lo contrario, porque no conocía al Señor. Empezó a pasar el tiempo y mi esposo empezó a llegar a la casa pintado, pero no pintado con una manchita, sino embarrado literalmente. A todo esto, como yo no sabía cómo enfrentar aquella situación, yo lo que hacía era pelear y discutir con mi esposo, porque llegaba literalmente manchado, o sea, manchado, lleno de manchas de labial. Y yo no sabía qué hacer. Sufría muchísimo, muchísimo, muchísimo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso era yo, una mujer muy necia, porque no conocía al Señor. Quería defenderme con mis propias fuerzas y no permitía que el Señor fuera el que me defendiera, porque no lo conocía. Fue pasando el tiempo y muchísimas otras cosas fueron pasando en nuestra casa y en nuestra familia. Pero el ojo del Señor siempre estuvo sobre mi vida. La gloria sea de Dios. Y voy a hacer un pequeño paréntesis con esta palabra que acabo de decir, porque desde el vientre de mi madre Satanás quiso matarme. Científicamente y clínicamente lo que le voy a decir no es posible, pero sí, sí fue posible. Mi madre murió y yo estuve en su vientre casi 2 horas, en un vientre sin vida, en un vientre sin, que no me estaba alimentando, en un vientre que no me estaba oxigenando. Pero el ojo del Señor estuvo sobre mí. Y el Señor durante todo ese tiempo me mantuvo ahí y me sacó de ahí. Desde el principio Satanás quiso matarme, pero no pudo. Cuando hay un propósito de parte del Padre en cada uno de sus hijos, el diablo no puede abortarlo. Yo dije que el diablo no puede abortarlo, gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Habrá algo imposible para Dios? Les sigo contando. Mi esposo, mi amado esposo aquí, que es todo lo contrario a lo que estoy contando hoy, la gloria sea del Señor, era un hombre que vivía su vida como él quería. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, no le importaba lo que pasaba en la casa, me refiero al sufrimiento mío, el sufrimiento de mis hijos. Muchos espíritus de suicidio rodearon mi vida, espíritu de locura. Intenté suicidarme varias veces, mi hogar era un hogar totalmente triste, era un hogar lleno de ansiedad, de amargura, de tristeza, de lágrimas, de mucho sufrimiento. Aún no conocía al Señor. A todo esto mis hijos también sufrían, 4 hijos sufriendo, llorando, una madre egoísta que solamente pensaba en ella, solamente pensaba en que su hogar estuviera bien, pero no pensaba en el sufrimiento de mis hijos. Mi esposo cada vez se portaba peor, peor y peor, hasta que vino el momento en que me pidió el divorcio. Me quería obligar a firmar el divorcio, me vi obligada a firmar el divorcio, porque si no firmaba el divorcio, él me iba a matar. Hoy día estamos viviendo situaciones muy difíciles en nuestro país, escuchamos de tantos feminicidios, de tantas situaciones muy dolorosas, y yo estuve a punto de ser víctima de un feminicidio. Pero el Señor estuvo ahí. El Señor estuvo ahí y no lo permitió. Porque no era mi esposo. El libro de Efesios 6, del 10 en adelante, habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que nuestra lucha son con las tinieblas. Que nuestra lucha son con los principados, con los huestes de maldad y con el propio Satanás. Mucha gente tiene miedo de mencionar la palabra diablo. No, ¿por qué tener miedo? No nos ha dado el Señor espíritu de temor ni cobardía. Tenemos autoridad en Cristo. Tenemos autoridad de parte del Padre. Un matrimonio, un divorcio obligado a firmar. Aquel día que estuve frente a los documentos que tenía que firmar y los abogados y otras personas que estaban junto conmigo esa tarde, tenía que firmar, porque si no firmaba, como ya les dije, él me iba a matar. Antes de firmar, recibí una llamada de mi hijo, donde me rogaba y me decía, mi hijo Emil, uno de mis hijos, el que está grabando acá, decía, mami, por favor, no firmes. Pero yo no podía decirle a mi hijo que si no firmaba, su papá me iba a matar. No podía decirle eso. Pero mucho antes de eso, una mañana llena de tristeza y mucho dolor, le pedí, Señor, ayúdame, porque yo no aguanto más. Yo no puedo más con todo lo que estoy viviendo. Yo necesito que tú hagas algo con mi vida. Y esa misma mañana yo recibí una llamada de una hermana de la iglesia donde estoy, que me dijo, Aranza, te invito a mi iglesia. Y fue la misma respuesta del Señor. Yo le contesté de inmediato que sí. Y recuerdo que aquel día que fui a la iglesia, me senté de la entrada hacia el altar en la segunda fila. Iba a experimentar algo totalmente diferente para mí, totalmente nuevo, y fui con mis hijos. Aquella mañana fue hermosa. Y empecé a vivir cosas muy hermosas en Dios, pero no había recibido al Señor. Luego pasó un tiempo, recibí al Señor y pasaron 3 años de mi vida. Y dentro de la iglesia, yo estaba, gloria a Dios, aleluya, brincando, saltando y toda la cosa. Pero mi hogar estaba cada vez peor. Eso me llevó a buscar hechicería. Estaba dentro de la iglesia 3 años y estaba buscando hechicería en la calle. Salía del culto, de gozarme en el culto, y cuando salía, me llamaba una persona: mira, te voy a llevar a tal sitio, hay un lugar que se te van a poner ese hombre, ya tú sabes, se va a arreglar todo. Por falta de conocimiento, fui a muchos lugares y mi vida era peor, peor y peor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, haciendo aquella cosa. Era terrible. Hasta que un día fui confrontada por el Espíritu Santo de Dios con la palabra de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese día el Espíritu Santo de Dios transformó mi vida. Ese día entendí que solamente Dios es el hacedor de milagros. Ese día entendí que solamente Él puede cambiar todas las cosas. Que la atmósfera de nuestra casa, de nuestra familia, solamente Él la puede cambiar, porque solo a Él le pertenece. ¿Y por qué cuento esto? Porque por el discernimiento de espíritu, la gloria sea de Dios. Miren, no se cae una hoja de un árbol sin que así el Señor lo permita. Eso no está bien, eso no es de Dios, eso no es bueno. Pero lo permitió el Señor en mi vida para que hoy yo pueda ver las personas que están haciendo eso por discernimiento de espíritu. Y puedo contar, porque cuando conocemos a Cristo no hay vergüenza, el velo es quitado. No hay vergüenza y podemos contar las cosas tal cual son. La Biblia dice en Juan 11:4 que este testimonio no es para muerte, sino para que el nombre del Padre sea glorificado. Para que el nombre del Hijo sea glorificado, el nombre del Padre sea glorificado a través del Hijo. Cuando conocemos a Cristo, muchas personas tienen muchos y grandes testimonios que pueden ayudar a otros, pero no lo cuentan. Y Dios permite las cosas y nos cambia para que su iglesia sea edificada. Para que muchos que estén pasando por situaciones difíciles, por escuchar y oír la palabra de Dios, puedan ser transformados. La gloria sea del Señor. El Señor me apartó de todo eso. Cuando entendí esa palabra, fue cuando más estaba recibiendo invitaciones de personas. Yo te llevo a uno, yo te llevo a otro. Pero yo renuncié a todo eso y me metí con el Señor. Cuando renuncié a todo eso, fue cuando vino lo más doloroso. Tuve que firmar el divorcio. A veces estamos tan angustiados, tan sumergidos en las adversidades, y lo que pedimos es: Señor, quítame esto de encima. Señor, quítame este problema de encima. Señor, yo no aguanto más. Pero eso no está bien. Mujeres, yo no sé cuál sea tu penina en esta noche. Yo no sé cuál sea tu Goliat en esta noche. Pero no le pidas al Señor que lo quite de tu lado. Pídale al Señor, pidámosle al Señor que nos fortalezca y que no nos falte la fe. Cuando Cristo le dijo a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearle, Cristo no le dijo: yo lo voy a evitar. Él podía evitarlo. Yo lo voy a impedir. Él podía impedirlo, pero no lo hizo. Le dijo: yo voy a orar por ti, yo voy a estar a tu lado para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe. Pero el Señor nos entiende. En nuestra concupiscencia, en nuestra carne, sufrimos, lloramos, pasamos por muchas cosas difíciles. Pero lo más importante es reconocer que Él es Dios. Que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, el que ha de venir. Y Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Tenemos que estar expectantes siempre de un de repente de Dios en nuestra casa y en nuestra familia. En cualquier situación que estemos viviendo, tenemos que estar expectantes de que Él es Dios. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo. Firmé el divorcio, me tuve que ir del país con mis hijos un mes por completo a Estados Unidos. Al regresar ya él no estaba en la casa, obviamente. Pero luego pasaron 2 meses y él volvió a la casa y yo lo recibí. Yo había decidido meterme con Dios. Yo había preparado 2 cuartos de guerra en vez de uno. Y la película aún no había salido. 2 cuartos de guerra. Oraba a la 1, me tiraba ahí a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, 4 de la mañana. No había hora para dormir, todo el tiempo estaba orando, estaba guerreando. Una de las herramientas que me dio el Señor durante el proceso fue el aceite para ungir. Cuando mi esposo llegó a la casa, ya no estábamos casados, estábamos casados por la otra religión, pero yo lo recibí. Y yo le dije a él que detrás de él, al cerrar la puerta, quedaba todo el pasado. Pero aún yo no había perdonado, pero yo lo había recibido. El Señor permitió eso. Pues en mi cuarto de guerra peleaba las batallas más difíciles y más duras. las más tristes, las peleaba ahí. Y el aceite, yo usaba el aceite para ungir a mi marido mientras dormía. Yo oraba a Dios y lo ungía de pies a cabeza y lo separaba para el Señor. Yo ungía la entrada de la casa, el ascensor, el piso, ungía todo, ungía su llave, ungía sus zapatos. Recuerdo que un día ungiendo sus zapatos, el aceite se me volteó en un zapato, porque él a todo esto me llamaba loca, fanática, legalista, de todo, religiosa, de todo me llamaba. Y cuando se botó el aceite, yo me asusté muchísimo. Yo dije, Señor, ayúdame. Y yo limpiaba ese zapato con una toalla mojada, con un blower. Le pasé de todo para que se quitara, para que él no. Imagínense ustedes que él, Dios mío, metiera el pie en el zapato, pastores, y que ese hombre se fuera de boca y iba a decir, no, porque esa mujer me quiere matar, o sea. Pero el Señor estuvo ahí y no permitió eso. El aceite quedó ahí, pero él no lo sintió. Ungía sus interiores, su camisa, toda cosa que era de él y que le iba a poner la mano. Todo lo ungía, el piso, por donde quiera que él iba a pasar. Contaba el otro día, donde estábamos en Barahona y Asua, y contaba que a la comida de él le dejé caer gotitas de aceite. Gotitas de aceite, separándolo para Dios. Se convirtió el matrimonio, el quererme casar de nuevo, en una obsesión para mi vida, que llegué a tener a mi esposo aquí arriba. Y el único dueño de la corona es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo el único dueño de la corona. Una mañana, una madrugada, a las 3 de la mañana, estaba tan triste y tan agobiada que dije, Señor, yo no puedo más con esto. Tú restauras mi casa y mi familia, en mi casa yo te vamos a servir y yo te voy a adorar. Pero haz algo. Este día quité a mi esposo de aquí, le di la corona solamente al único dueño de ella, que es Cristo Jesús. Ese día yo empecé a ver la mano de Dios obrar en mi casa y en mi familia. Pero a todo esto, amados hermanos, hablaban ahorita de la preeminencia del amor. Primera de Corintios 13, tremendo capítulo que amo. El apóstol Pablo habla de una persona sin amor como címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe es algo. Iglesia, escuchen esto. Esto causa un impacto. Si ustedes están, pueden estar por un momento viendo algo, leyendo, y de repente escuchan ese impacto, es solamente eso. Va a impactar en el momento, pero luego ya no hay nada. Y el apóstol compara a una persona sin amor como una cosa así. El tema de esta noche es el tema más hermoso, porque es el amor. Y el amor también es perdón. El amor también es perdón. Muchos quieren dones. Muchos quieren dones. Don de lengua, don de sanidades, don de ciencia, discernimiento de espíritu, todos los dones, pero casi nadie pide el mayor de estos, que es el amor. Porque si hacemos, si usted me pide agua y yo le regalo el agua que tengo, pero estoy vacía, ¿qué he hecho? Estoy vacía, no tengo amor. Y por falta de amor es que hoy vivimos en una sociedad con tantas situaciones difíciles, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Falta de amor. No, porque él me hizo tal cosa, yo no lo voy a perdonar. Lo primero que vamos a escuchar, mujeres, amados, amadas, es el ruido. ¿Cuál es el ruido? Si tu esposo, tu esposa, tu novio o tu novia tienen una situación difícil, lo primero es, yo no lo voy a perdonar, él no es mejor que yo. Y si no adoptan ustedes esa posición, va a venir el ruido, va a venir el veneno. Pero mira, pero tú estás sufriendo. Mira todo lo que tú estás viviendo. Pero ese hombre no es en ti. Pero disfruta, tú eres joven. Tú te ves bien. Tú puedes salir y disfrutar también tu vida. No, cuidado ahí, iglesia. Esa es la voz del diablo. Eso no viene de Dios. La Biblia dice que soportándonos los unos a los otros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando Cristo, santo, santo, santo, limpio, sin mancha, sin mancilla, sin arruga, Fue a la cruz del Calvario por amor a ustedes y a mí. Sin pecado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? La Biblia habla de hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Pasé por las humillaciones más terribles. Maldiciones, rechazo, las palabras más feas que una mujer puede aguantar. La sociedad, muchas tristezas, pero nada me detuvo, porque el Señor estaba conmigo, porque Él me marcó, con su sangre limpió mi vida, con su sangre limpió mi casa, salvó mi familia. Aquel día que fui delante de su presencia y le pedí que si Él restauraba mi casa y mi familia, mi casa y yo le íbamos a servir, empecé a ver la mano de Dios obrar en mí. Empecé a ver la manifestación de Dios, la cual empecé a verla porque estaba soltando todo lo que yo tenía por encima de Dios. Dios no va a amar más la familia. Nosotros no vamos a amar más la familia que el propio Dios. Él nos la da, Él nos la quita. Job dijo: Jehová Dios, Él quitó y dio. Alabado sea el nombre del Señor. En el momento de dificultad, alaba. En el momento de dolor, de tristeza, alaba. Que te llamen loca. El evangelio para los que se pierden es locura. Necesitamos un poquito de esa locura. Cuando iba a la iglesia, en mi iglesia, del altar hacia la salida, la fila 5 tiene nombre y apellido: Familia Tavares. Esa fila es mía. Esa fila es mía. Allí nadie se mete con esa fila. Entonces, ¿ustedes quieren su familia en la iglesia? ¿Ustedes quieren su familia sirviendo al Señor? Declaren su fila. Traigan su familia en el espíritu. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Yo iba a la iglesia porque mis hijos estaban en el colegio y se dormían a veces. Yo iba a la iglesia sola, físicamente, pero espiritualmente yo entraba de la mano de mi esposo. Yo llevaba a mi esposo y a mis hijos. Recuerdo, le estoy hablando de 3 años y medio atrás. Fue la última vez, 3 años y medio atrás. Cuando el pastor estaba predicando, yo hablaba con mi esposo y yo: wow, oye, qué palabra tan poderosa. Wow, mi amor, qué palabra. Pero mi esposo físicamente no estaba ahí. A mi hijo más pequeño, Ian, le decía: Ian, a silencio que vamos a perder la comunión. Él no estaba físicamente, pero sí espiritualmente. Y yo los declaraba ahí y yo hablaba con ellos y llevaba fotos de mi familia. Y hoy mi casa y yo servimos al Señor. Hoy mi casa y yo servimos al Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso te decía ahorita que si no estás aquí con tu esposo, eso es temporal. Es temporal. El apóstol Pablo habla que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas en Dios. Amén. Dije que son eternas en Dios, gloria a Dios. Tienen, hoy hay mucha gente que dice: yo arrebato, yo recibo, yo atrapo mi milagro, pero cuando bajan la mano lo dejan caer. Gozo, fuego, chispa de todo, yo lo atrapo, yo, ok. Es atesorar. Se trata de atesorar, de decir: esto es mío, me lo dio el Padre, el Abba me lo dio, es mío, me pertenece. Y creer que el Padre te lo dio. Porque Dios nunca nos va a dar cosa mala. Él permite la prueba para probar nuestra fe. Por eso mi testimonio se llama Mujer de Fe. Y lo hizo el Señor, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu duda. Yo no sé, a veces tenemos tantas cosas que no podemos avanzar. Y cuando no podemos avanzar es porque tenemos algo que nos impide avanzar. Falta de perdón es un ácido que consume y mata. La falta de perdón te seca. La falta de perdón te mata. Te va matando la vida espiritual. Los hombres, hay mujeres que dicen: Pastor, mire, ore por mí. Pastora, ore por mí. Dígale a los líderes de la casa que oren por mí. Mi matrimonio está así, así, así. Y ese hombre, yo no encuentro qué hacer con ese hombre. Y vienen llorando y toda la cosa. Yo lo hacía, estoy contando de todo lo que yo hacía. Pero luego, no, cuando están en la casa, ese hombre no sirve. Ese hombre no, con ese hombre no va a pasar nada. La Biblia habla que tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Cuidado con lo que sale de tu boca. Si tu esposo está allá afuera tomando alcohol y tú estás aquí adorando a Dios, tú tienes que declararlo aquí. Mi esposo es un evangelista. Mi esposo es un hombre de Dios. Mi esposo adora a Dios. Mi esposo le sirve a Dios. Mi esposo es un profeta de Dios. Si tus hijos no están en la iglesia, tienes también que declararlos en la iglesia. No puedes decirle a tus hijos, tú eres un vago, tú no sirves. No, eso es muerte. Cuidado con lo que sale de la boca. Cuidado con lo que sale de la boca. Y por eso vemos que a veces no podemos avanzar, pero es algo que nos está deteniendo. O es alguien que te está deteniendo. Alguien que te está haciendo la guerra. Alguien que te está haciendo la guerra. Ana creyó en el milagro que Dios iba a hacer para ella. A ella no le importó nunca Penina. Yo me imagino que se manifiesta una Penina y la Ana de este tiempo le van a dar duro. Le van a dar duro. No es así. Ana creyó. Ana creyó y esperó. Y vio su milagro. Lo separó para Dios, Samuel. Y fue más bendecida. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Él puede. Él es un caballero. Hay que invitarlo a tu casa. Tu casa no son las paredes. Tu casa eres tú. Tu casa eres tú. Padre, entra en mi casa. Cambia, transforma mi vida. Llena mi vida de tu presencia. Transfórmame a mí. A veces también queremos que el otro cambie. No, que ese hombre no cambia. Cambia tú. Siempre pedimos que cambie el otro. ¿Y nosotros? Él decía, me llamaba religiosa, fanática y todo eso, porque yo no reflejaba a Cristo. En la iglesia me gozaba y era cristiana en la iglesia. La más santa. La más cristiana en la iglesia. Pero en la casa era otra cosa. Cuando él verdaderamente empezó a ver una mujer que había sido transformada por el Señor, él me pidió que quería conocer a mi Dios. Gloria a Dios. Él me pidió que quería conocer a Dios. Él me pidió que nos volviéramos a casar. Y para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, nos volvimos a casar y hemos renovado voto 4 veces. Y Dios permitió que él se bautizara, imagínense dónde, en el Jordán. No fue un rito aquí, en el Jordán. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cómo viniste esta noche? ¿Estás rebosado del amor de Cristo? Porque el amor de Cristo es el que nos va a hacer amar a nuestros esposos y a nuestras esposas, a nuestras familias. También se vive mucho. A veces venimos a la iglesia y porque una hermana no nos saludó, nos vamos. La Biblia habla de la mujer tsunamita. Para los Giesi, iglesia, todo está bien. Para los Giesi, todo está bien. O sea, no todo el mundo en la iglesia es espiritual. No todo el mundo es 100% espiritual. Cuidado con quien habla. Cuando se nos manifiesta el dolor, la tristeza, y vamos a la iglesia o a cualquier otro lugar y nos dejamos arropar por las emociones, venimos y decimos, si alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Le contamos la vida completa y un chin más. Cuidado con quien hablas. Para los Giesi, todo está bien. Solamente estando metido con el Señor, teniendo intimidad con el Padre, podemos ser direccionados por Él. Entonces, ¿qué sucede? Si usted viene y le dice a la persona, a una hermana en la iglesia, ¿qué te pasa? Y viene esa hermana y le dice, pero cuéntame, ¿qué te pasó? Y usted empieza a contarle, ¿y es verdad? ¿Y qué pasó? Entonces, esa hermana se deja usar y viene y se lo cuenta a otra hermana. Y viene un día la del problema y entra a la iglesia y se encuentra con que hay otros hermanos que están hablando de su situación. Y le dice, mira, ¿y es verdad que te pasó a ti esto? Y usted dice, pero yo se lo conté a María. ¿Y qué pasó? ¿Y sabe qué pasa? Que culpamos a la iglesia. No, en esa iglesia cuentan todo. En esa iglesia no se callan. La iglesia no tiene culpa. Te dejaste llevar por la emoción. ¿Y no podemos vivir por emoción? No, no. Pero solamente eso sucede cuando no estamos conectados a la fuente, que es Cristo. Cuando estamos metidos con el Señor, cuando tenemos intimidad con el Señor, vamos a ser direccionados por Él. Están los pastores de la casa. Gente de Dios. No digo que los demás no sean de Dios, claro que sí. Pero ellos también le van a poner líderes espirituales. Personas que oren. Personas que sean de verdad de oración. Pero vayamos, mucha gente quiere que oren por ellos. Pero ¿y tú estás orando? ¿Estás de rodilla delante del Padre? ¿Estás buscando la presencia del Padre? Es orar, es creer, es confiar en Él. Para que haya una reacción del Padre, tiene que haber una acción de nosotros para que Él pueda reaccionar. Gloria a Dios. Cuando nos hacen daño, cuando hay personas que se nos acercan y nos hacen daño, hay un tercero en nuestra relación, lo llegamos a maldecir, lo llegamos a odiar. Eso no es de Dios. Yo lo cuento ahora, pero para mí era difícil. Pero el Señor me enseñó a perdonar. El Señor me enseñó a orar por aquellos que me hacían la guerra. El Señor me enseñó a perdonar y a orar de madrugada por todas esas mujeres que me hacían la guerra. Y aún sigo orando para que el Señor tenga misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso solamente sucede cuando somos direccionados por el Señor. Porque queremos que, hay muchos que dicen, la justicia y la venganza de Dios. Así no. Dios es el dueño de los tiempos. No podemos ser más misericordiosos que Dios. Tenemos que descansar en Él, creer. El Señor nos ha mandado a amar a nuestros esposos, a estar sometidas a ellos, a cuidarlos, a cuidar nuestra casa, a cuidar nuestra familia. Y cualquier situación, remitirla al Padre. Orar con nuestros esposos juntos de rodilla. Eso tiene un poder muy fuerte. Muy fuerte. Hermanas, amadas, dentro de la iglesia, el enemigo pone enemistad. Una mujer de rodillas delante del Señor es fuerte. Imagínense en dos juntas. Siempre se comunican muchas mujeres para salir a la calle a bailar, a tomar. Y el enemigo pone enemistad para que no se junten dos, porque si dos rodillas son poderosas delante de la presencia del Padre, imagínense cuatro. Tiene que haber unidad, tiene que haber acuerdo. Tiene que haber acuerdo. Que no miremos el problema del otro, que no miremos el error, que no miremos que el otro tiene tal situación, no. Que nos enfoquemos en nosotros mismos y que veamos al Padre. Que luchemos por nuestra casa, por nuestro hogar. Que no digan, no, yo no puedo más con este hombre, yo lo solté. Porque las tinieblas no se detienen, las tinieblas avanzan y te comen viva. Y esa no es una salida buena, es una salida de cobardes. Tenemos que permanecer de pie como guerreras. La Biblia habla en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre su simiente y la simiente suya. Una mujer sabe caminar herida. Una mujer se pasea con la cabeza de Goliat. Una mujer adora aunque sea con los ojos, si le faltan las otras partes del cuerpo. Una mujer camina, una mujer no se detiene, una mujer que le ha creído al Señor avanza, avanza y no teme, avanza y no teme. Háblale hoy a esa montaña que está frente a ti. Háblale a eso que se ha levantado en contra de tu casa y tu familia. Háblale con la autoridad del Padre a todo lo que te está haciendo la guerra, creyendo en el Señor, con convicción, con fe, estableciendo y anunciando el reino de Dios en tu casa y en tu familia, en el nombre de Cristo. Mi casa y yo le servimos al Señor, y yo canto para el Señor, y vamos a muchos lugares llevando la palabra del Señor. Muchas familias se han convertido. El Señor nos ha usado, la gloria sea de Dios. y muchos matrimonios han sido ministrados por el Señor con este testimonio, el cual le pertenece a Él porque Él fue que lo hizo. Él me fortaleció, y cuando menguaba mi fe, Él me ayudaba a que mi fe se fortaleciera. Él hizo el milagro y también lo va a hacer en tu casa y en tu familia. No estoy hablando de una situación literalmente de un divorcio. Estoy hablando que no importa la situación que estés viviendo, cual sea, miremos a Cristo. Tengamos la mirada puesta en la cruz, donde todo fue consumado, donde todo quedó. Un hogar gris, un hogar lleno de tristeza, hijos disfuncionales, un hijo entristecido, Emil, el que estaba acá, se chocaba la cabeza contra la pared, le daba trompadas a la pared y se llenaba, se ensangrentaba los nudillos de las manos. Mi hijo Edward, que está en la cabina, fumaba juca, tomaba mucho whisky, andaba a alta velocidad. Mi hijo Ian tenía un sobrepeso, era muy gordo y apenas siendo un niño. Mi hija Gabriela, la cual se casó con un hombre de Dios, le sirven al Señor, entristecida, dejó los estudios y vivía encerrada. Un hombre que era un adúltero compulsivo, una mujer que hacía cosas malas, buscaba ocultismo, una mujer que era arrogante, una mujer que solamente pensaba en ella y quería mandar ella. El Señor cambió todo lo disfuncional en funcional. Hoy mi casa y yo servimos al Señor. Mis hijos predican la palabra del Señor. Mi hijo es adorador. Mi esposo sirve al Señor. Y donde quiera que vamos, hablamos del Señor. Y si tenemos que irnos en vigilia, nos vamos en vigilia, porque lo de nosotros es servir al Señor, adorar al Señor, porque Él nos amó primero. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Colosenses 3:18, casados, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, porque veo que hay. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuidado con las palabras ásperas. Una vez que sale, ya es difícil en el momento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando te hacen daño, cuando te dicen una palabra áspera, te quedas con ella ahí. No te quedes con ella. Remítela al Padre. Señor, yo te entrego esto. Señor, yo lo perdono. Quítame esto, Señor. Porque si no hacemos ese ejercicio, nos va a llover sobre mojado, no va a seguir cayendo agua y luego se van a crear raíces de amargura adentro. Y no podemos permitir que eso pase. Y solamente remitiéndola al Padre, no tenemos raíces de amargura. Gloria a Dios. Estoy terminando casi. Gloria a Dios. Vamos a darle otro aplauso al Señor. ¿Cómo se pone aquí? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el Señor que lo hace. La gloria es solo de Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, iglesia, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenemos que mirar por encima de vaso de barro. Tenemos que mirar por encima de. Tenemos que creer por encima de. Tenemos que llamar las cosas que no son como que ya la tenemos en Cristo Jesús. Como que ya la tenemos, iglesia. Ya la tenemos, ya son hechas en el Señor. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando. Creer por lo cual hablamos. El Señor dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Todo se hizo por la palabra. Tenemos autoridad de parte del Padre para declarar sobre cualquier situación que estemos viviendo, y veremos la gloria de Dios. Vaso de barro en manos del alfarero. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres, Dios. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo luchaba contra la corriente y buscaba ser feliz a la gente. No sabía que era solo barro y el mundo fatal me trató tan mal que desde ya quedé. Pero llegó Jesús como vaso de barro. Señor, amado hermano, que estás escuchando estas letras que te estoy cantando, si tú estás en las manos del Señor, prepárate, Él te va a hacer nueva creación. Y como vaso de barro en tus manos estoy, como vaso de barro, moldéame, Señor. Y si me perdiera en tus manos, Señor, vuélveme a ser a tu imagen, Señor. Y si me perdiera en tus manos, Señor, moldéame, vuélveme a ser. A tu imagen, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nunca pienses que Él te va a soltar para tomar otro barro.